Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia y continuamos, Jesús, con Nefertiti. Nos has anticipado a grandes rasgos algunos detalles de esta nueva noticia. Y de este, bueno, pues algo que se desmitifica un poquito. Sí, y fíjate, yo no te diría que fuera tan nueva, porque el que mantiene esta teoría, que es Henry Stirling, que ha estudiado el tema durante 25 años y que, bueno, pues es autor de varias obras que tienen que ver con Egipto, incluso también ha escrito algo sobre las líneas de Nazca, en fin, sobre distintas culturas antiguas, pues lo viene diciendo hace tiempo. Es un poco de esos temas recurrentes en el mundo de la arqueología, pues no sé, un poco como otros enigmas, ¿no?, que se han establecido a lo largo de la historia y que suele defender solo una persona, ¿no? La dama del Che, ¿os acordáis? Por ejemplo, cuando lo que decía también sobre la dudosa autenticidad, según mantenía un historiador inglés. Bueno, pues en este caso, Henry Stirling lo viene diciendo hace tiempo, y mira tú qué casualidad que ahora, precisamente cuando está a punto de inaugurarse, en fin, la nueva versión del Museo de Berlín, pues vuelve a la carga. ¿Qué es lo que dice este hombre o qué argumenta para decir que este busto de esta reina egipcia, que supuestamente tendría 3.400 años de antigüedad, según él no tiene tantos años de antigüedad porque se hizo en 1912? ¿En qué se basa? Estamos hablando de un investigador serio, o sea, no estamos hablando del clásico friki que dice una tontería y luego hay determinados medios de comunicación que se hacen eco. No, estamos hablando, ya digo, de alguien que por lo menos durante 25 años estudia la cultura egipcia, igual que otras, y bueno, pues tiene una especial fijación en Nefertiti. Y no porque la pobre esté tuerta, que no sabemos si era original o ha sido pues un deterioro a lo largo del tiempo. Lo que comenta es que, según él, siempre según su teoría, que evidentemente no comparten muchísimos egiptólogos, dice que fue creada bajo las órdenes de un arqueólogo alemán llamado Ludwig Borchardt, a quien se le atribuye el descubrimiento del tesoro en la ribera del Nilo. Entonces, a partir de ahí es cuando surge este busto, ¿no? Muy conocido por esa perfección que tiene. Precisamente por esa perfección es donde Henry Stirling dice que está su punto débil a la hora de mantener la autenticidad que en su día dijo Ludwig Borchardt. ¿En qué se basa? Bueno, por cierto, ya sabéis que tanto este busto como todas las piezas importantes arqueológicas egipcias que están fuera del Cairo, pues están siendo reclamadas, ¿no? Desde el zodiaco de Dendera hasta la piedra de Rosetta. Bueno, pues desde el año 1923, es decir, 2 años después, o que, bueno, unos 11 años después de que se produjera este descubrimiento, pues quieren que retorne otra vez a El Cairo, a Egipto, igual que el resto de las piezas, y por supuesto os podéis imaginar que el gobierno alemán nunca ha hecho caso. Y si esto fuera verdad, ahora menos, claro, porque ¿para qué vamos a reclamar una pieza que es falsa? ¿En qué se basa Stirling? Bueno, pues lo que se basa es que Borchardt esperaba reproducir una nueva imagen de la reina, pero portando un collar que sabía que le había pertenecido, pero que supuestamente no estaba en el busto original que él encuentra o que él descubre. Entonces, bueno, pues la teoría de Stirling es que, como tiene que demostrar que ese collar pertenecía a Nefertiti, manda a un artista a hacer el busto de Nefertiti. Y mira tú por dónde, pero siempre diciendo, o él quería decir, que eso era una copia. Entonces, esta copia la presenta en diciembre de 1912 y resulta que un príncipe pues cree que es original, hace muchos halagos, dice que qué perfección, qué maravilla, qué obra maestra. Y Borchardt, en lugar de decir pues que es falso todo, el tío se calla, pues por que no se lleve un disgusto el pobre príncipe, y dice que no tiene el valor de hacerle sentir el ridículo, porque parece que esas exclamaciones elogiosas las había hecho en público. Entonces, ¿cómo le iba a decir ahora al príncipe que todo eso era una burda falsificación? Esa es la teoría de Stirling, que, como ves, es un poco endeble. ¿En qué se basa como pruebas materiales de que, según él, es algo que se hizo en 1912? Bueno, pues se basa en varios aspectos, cómo no. Primero, incluye que el busto le falta un ojo, el ojo izquierdo, lo que para él, según su teoría, es un insulto que, pues, para un egipcio antiguo que creía que la estatua representaba a la persona. O sea, nunca hubieran hecho una estatua de estas tuerta, aunque realmente Nefertiti lo hubiera sido en la vida real. Segunda característica que le parece anómala. Los hombros están cortados verticalmente cuando los egipcios lo hacían de forma horizontal. Tercera característica, que las facciones de Nefertiti fueron acentuadas al estilo del Art Nouveau de principios del siglo XX. Eso es muy bueno. Eso es bueno. O sea, que era un opart, ¿no? Claro, dice, ¿cómo se parece al estilo que por entonces se estaba dando en Europa dentro de estas corrientes artísticas en escultura? Y la cuarta, hay muchas más, bueno, pero la cuarta es que los arqueólogos franceses que estuvieron presentes durante esa excavación, la excavación donde supuestamente aparece este rostro de Nefertiti, nunca mencionaron el descubrimiento, como tampoco lo hicieron los escritos que se hicieron en aquella época o respecto a este descubrimiento, lo cual le llama mucho la atención, porque un busto de estas características, con esta perfección, esta belleza, este arte en el acabado y en el diseño, debería haber sido comentado y, sin embargo, ya digo, según Henry Stirling, no menciona ni una sola palabra, ni los arqueólogos franceses, ni el resto de obras especializadas que se escriben sobre ese descubrimiento. Todo eso, ya digo, y es una teoría que viene elaborando durante bastantes años, es lo que le hace sospechar a este hombre que a lo mejor la pieza, una de las piezas estrellas de este nuevo museo de Berlín, pues no sería una pieza estrella y, por lo tanto, a lo mejor el Cairo no tiene por qué reclamar algo que no sería auténtico. Bueno, ni qué decir tiene, hoy he venido de Málaga junto con Nacho Ares y se lo pregunté. Digo, Nacho, ¿qué te parece esta teoría? Dice, hombre, Stirling, ya le conozco yo hace tiempo a este hombre. ¿Opinas que puede ser verdad? Él conocía, evidentemente, esta noticia y, según él, cree que no. O sea, que el busto es auténtico y que todo forma parte, y posiblemente por ahí van los tiros, todo forma parte de una campaña de promoción para que la inauguración de este nuevo museo de Berlín pues tenga esa dosis de polémica, de expectación, que puede generar todo este tipo de teorías. Es verdad que quedaría muy mal parado Henry Stirling si esto se llegara a demostrar, porque yo entiendo que no es tan complicado saber si es una pieza de principios del siglo XX o es una pieza de hace 3.400 años. Entiendo que hoy por hoy existen los medios necesarios para saberlo. Otra cosa es que le dejen o no le dejen experimentar o hacer las pruebas pertinentes. Pero ahí queda la cosa. Él, en principio, está un poco dejando su reputación, esa profesionalidad que hasta el momento le ha caracterizado, al exponer esta teoría, pero ya digo que el resto de los egiptólogos, incluido nuestro egiptólogo de cabecera, que es Nacho Ares, pues piensan que estaríamos hablando de eso, de una campaña mediática alrededor de un busto, donde lo más seguro es que si fuera de la época que dice ser, porque esas técnicas artísticas se manejaban a la perfección también en aquella época. Cruzamos el Atlántico, nos vamos hasta Estados Unidos, corresponsal allí, Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, ya ayer comentábamos compañía. Hola, Agustín. Ayer comentábamos en La Rosa de los Vientos algunas de las paradas ante este largo y muy simbólico e importante viaje del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Una de sus últimas paradas en Butcher Vance, ese campo de concentración, bueno, que ha sido también objeto de palabras muy importantes del presidente norteamericano. Sí, y ahora que muchos de nuestros oyentes preparan sus vacaciones, si es que acaso la paga del mes de julio llega y se estira para tanto, y si desean visitar Washington, hay una parada obligatoria, Bruno, que muchos turistas no suelen hacer. Es el Museo del Holocausto de la capital norteamericana, que puede, en mi opinión, ser el segundo mejor del mundo después de su hermano mayor, el de Tel Aviv. El Museo Capitalino decidió hace un par de años realizar una enciclopedia de los campos de concentración existentes en la Alemania nazi. Y en un principio los investigadores pensaban que la relación final, la cifra final, sería de entre 5.000 a 7.000 campos de exterminio y campos de trabajo. Pero no sabían cuán equivocados estaban, porque después de preguntar a muchos investigadores, a historiadores y también a testigos que estuvieron allí, se han localizado la friolera de 20.000 campos de concentración. Por supuesto que todos sabemos los nombres de algunos de ellos, los más famosos: Treblinka, Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen. Pero existía una red de campos menores, de subcampos, en los que los nazis, además de exterminar, también se dedicaban a hacer otra serie de cosas. Por ejemplo, una de las cosas era germanizar, es decir, alemanizar más a algunos extranjeros a los que respetaban la vida porque físicamente se podían parecer bastantes a los arios y podía ser una buena opción el mezclarlo con las mujeres alemanas. En estos campos también se experimentó pues en todo tipo de investigaciones médicas. También se crearon, ahora mismo me viene a la mente algún que otro campo en el que se puso como objetivo principal el realizar dinero y copiar dinero y falsificar monedas tanto norteamericanas como la libra inglesa. Es decir, había una red tremenda de subcampos y de campos de concentración, de campos de trabajo, de muchas actividades que eran desconocidas para el gran público y que ahora, a partir de dentro de una semana, el Museo del Holocausto va a sacar esta enciclopedia, su primer tomo, en el que hay una muy buena parte de la relación de los campos de exterminio y los campos de concentración nazis que en ese momento estaban bajo la supervisión de las SS y que fueron pues uno de los principales activos que tuvo el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial e incluso antes, porque lo que se ha hecho es que la enciclopedia de los campos de exterminio y de los guetos de exterminio tiene una edad mucho más amplia, que son los 5 años de la guerra, y comienza en 1933 y acaba en 1945 con la liberación de estos centros del terror. Y otra de las informaciones, esta semana nos han llegado muchas noticias desde allí, y en La Rosa de los Vientos venimos siguiendo este asunto desde que en marzo del 2007 la empresa cazatesoros norteamericana Odyssey anunciara la recuperación de 594.000 monedas que se habrían encontrado en un pecio. Ese pecio, según todas las fuentes, podría ser el español La Mercedes. Ahora la justicia, después de 2 años de un conflicto verdaderamente importante, ha tomado la determinación, la justicia norteamericana, de que ese pecio, al ser español, bueno, pues a la Odyssey, a la empresa Odyssey, le corresponde y estaría obligada a devolver en 10 días esas monedas al gobierno español. Ya sabes que todos hemos estado en algún momento fascinados de pequeños por la piratería. Ya fuera cuando nos cruzábamos con los libros cuando estábamos comenzando a leer, o ahora últimamente con las noticias de los piratas somalíes que surcan los mares africanos. Y no hay que olvidar, Bruno, los piratas asiáticos, que siguen siendo tan peligrosos y haciéndose millonarios, aunque más en silencio. Piratas hay con espada y con pata de palo, ahora están los de raza negra y con esos Kalashnikov que llevan, y también los hay con buques de alto diseño, con radares sofisticados y muchos abogados. Y eso es lo que tiene a su disposición esta empresa, el Odyssey, que se niega a devolver a España los 500 millones de dólares que llevaba en su interior la fragata de nuestra armada, Nuestra Señora de las Mercedes. A estos piratas, como se les puede llamar claramente, un juez de Tampa les ha dicho que devuelvan el tesoro que pertenece al gobierno español, porque así lo dicen las leyes internacionales. Que los piratas del Odyssey dicen que no comprenden ni que quieren acogerse a ellas, para preservar su inversión y el dinero robado, y por eso han acudido a los tribunales, como tú dices, un litigio que ya dura casi 1 año y medio y que va a durar más, porque lo que van a hacer es apelar esta decisión del juez de Tampa y retrasar la entrega del 500.000 de monedas de oro y plata que son el pecio capturado por esta empresa de la Florida, que dice que no quiere reconocer los documentos históricos aportados por España que confirman que el tesoro pertenece a Nuestra Señora de las Mercedes y que debe devolverlo. Porque hay que decirlo claramente, Bruno, su comportamiento es de piratas. Y en los viejos tiempos, ya sabes cómo terminaban los piratas. En ocasiones, algunos en la cárcel, pero otros mucho peor. Aunque bueno, la mayoría de ellos, porque bien sabes, alguno de la pérfida Albión llegó bastante alto. Agustín, ¿cuáles son las argumentaciones que efectúa esta empresa para sostener su teoría, que no es tal teoría? Es decir, todas las fuentes y todas las informaciones muy claramente señalan que ese tesoro pertenecía a las Mercedes, a este barco español. Ellos se niegan la mayor, niegan este hecho pese a que todas las evidencias lo demuestran. Mientras lo nieguen, lo que vienen a querer decir es que no hay una propiedad, sino hay una bandera en ese barco. Claro, ellos dicen que este tesoro no pertenece a las Mercedes. No hay pruebas de que Nuestra Señora de las Mercedes sea el buque donde se encontró este pecio. Lo que no han podido explicar todavía es que, si no, ¿cómo han aparecido esas monedas ahí? Es decir, lo último que yo sabía... Que fueron siguiendo el rastro por las profundidades marinas, claro, casi, de casi, fauna, ¿no? De fauna marina, yo sabía que, bueno, había fauna y había animales y había todo tipo de peces, pero no sabía que el mar fuera capaz de producir así por generación espontánea dinero. Entonces, eso es lo que el juez de Tampa parece que ha debido comprender también. Esta empresa dice que no hay prueba alguna y que la documentación histórica aportada por el gobierno español, de acuerdo con las leyes internacionales, no le dan crédito y que le da derecho a quedarse con lo que ha encontrado de forma casi circunstancial. Parece que vienen a explicar que un día pusieron su sonar ahí y que encontraron este dinero, encontraron estas monedas, y que como ellos han sido los que se han gastado el dinero en la expedición y en recuperarlas, pues le pertenece a ellos, porque nadie puede reclamar que ese dinero pertenece a un buque, en este caso, de ninguna nacionalidad. España reclama que es Nuestra Señora de las Mercedes, y ellos dicen que no hay prueba documental de que así sea. Se basaban, Agustín, si no me equivoco mal, en tres reclamaciones muy claras, sobre todo pues para dilatar todo lo máximo posible la sentencia de este juez de Tampa. Una de ellas es que no había un pecio, es decir, que ellos lo habían encontrado diseminado, pero no era un pecio desde ese punto de vista marítimo como tal, que no era las monedas del barco como tal, es decir, de Nuestra Señora de las Mercedes. Por eso tampoco subieron los cañones, es decir, porque sabe que si subieran los cañones, que era lo lógico, por otra parte, se hubiera reconocido inmediatamente que pertenecía a este buque español. Y segundo, que en todo caso había también reclamaciones de los herederos de la fortuna de todas estas monedas, y también el juez, yo creo que con buen criterio, fue desestimando una por una todas estas, diciendo que sí que había un pecio, sí que corresponde todo, porque las pruebas son incuestionables al buque de Nuestra Señora de las Mercedes, y que la parte que respondía el gobierno español de indemnizar ya había sido indemnizado, sobre todo aquellas personas que reclamaron esa indemnización, y que nunca al gobierno peruano, porque por entonces, en el año 1804, cuando se produce esto, no existía Perú. O sea que, con una lógica aplastante, el juez ha desestimado todos los argumentos de Odisei, ¿no es así? Sí, lo que van a hacer es intentar retrasar la decisión final reclamando a los tribunales. No dudaría yo que incluso llegaran al Tribunal Supremo de Florida, y con el objetivo de no devolver nunca este dinero, al que evidentemente están obligados a hacer. Lo importante sería es que, si estos hombres se declaran en algún momento en rebeldía, cómo el gobierno español puede obligarlos, a los directivos de la empresa, a devolver el dinero, o si no, a ser enviados a prisión, si definitivamente los tribunales, después de todas las apelaciones de este proceso, declaran de que deben devolver las monedas, tanto de oro como de plata, que encontraron en alta mar. Por último, Carlos, como licenciado en Derecho, como gran conocedor de cómo funciona la justicia en nuestro país, pero también en Estados Unidos, ¿cómo ves esta decisión y cuál puede ser el futuro de esa, bueno, pues, apelación, bueno, que va a efectuar la empresa Odisei? Por de pronto tiene una ventaja para España, para el gobierno español, y es que la decisión genera precedente, aunque sea a pequeña escala. Esto es importante, porque tradicionalmente las empresas cazatesoros, no solamente la de Odisei, sostienen desde hace tiempo que ellos son los que hacen el trabajo. Fíjate la forma de explicarlos. Dicen, los que invierten, en cierto modo. Claro, diciendo, ¿no?, de alguna manera que esto es una inversión y que el gobierno español es un dejado. Uh-huh. O sea, es el argumento inicial. Bueno, vosotros, ¿de qué os quejáis si no habéis hecho nada para sacar nunca nada de ninguna parte? El problema es que no se debe hacer nunca como lo ha hecho el Odisei. Que tal vez, si en el futuro, con mentiras, este tipo de empresas, engaños, que se hizo así, pero ¿no? Fíjate, es que lo importante, más que la captura del tesoro, es la forma en que lo cogen. O sea, las empresas que hacen tesoros no vacilan en absoluto en destruir parte del patrimonio arqueológico para conseguir lo que de verdad buscan. Entonces, eso es lo que les aleja de verdad de la verdadera, que lo hemos hablado aquí alguna vez, que les aleja de verdad de la verdadera búsqueda arqueológica de las cosas. Desde luego, como ha dicho muy bien Agustín, tienen a vos de sobra, tienen de sobra 500 millones de dólares en oro, es como para pagar bastante, y alguna monedilla que se habrá escapado ya. Entonces, bueno, con eso tienen para mantener un pleito largo, y en Estados Unidos, como en todas partes del mundo, desgraciadamente, el dinero ayuda mucho a la hora de conseguir el apoyo a la justicia. Pero también hay que tener en cuenta una cosa que también es importante, y es que esta vez España sí se ha implicado. Uh-huh. Hoy, a raíz de esta información, había en la prensa española publicada una serie de noticias sobre una serie de pecios que se consideran estratégicos dentro de la búsqueda, no solo de tesoros en sentido material, sino de valor, de naves que tienen un especial valor, pues ya sea de carácter simbólico, histórico, arqueológico, por ejemplo, la Reina Regente, que es un crucero relativamente moderno, pero que sería muy interesante encontrarle, bueno, sacarle dónde está. Bueno, la verdad es que yo lo que creo es que, por lo menos, el pronunciamiento a favor de Tampa trampa significa ya algo. Que aunque lleguen, es verdad, al Tribunal Supremo de Florida, y aunque sigan las apelaciones lo más arriba que puedan llegar, el hecho cierto es que por lo menos ha logrado de una vez que alguien reconozca que este barco, que por cierto, uno de los grandes argumentos a favor del gobierno español es que no es un barco muy antiguo. O sea, estamos hablando ya del siglo XIX, con lo cual no estamos hablando ni siquiera de una nave de la, no sé, de la Orden Invencible. Es algo muy reciente, la bandera era igual que la de ahora. O sea, hay cosas muy difíciles ya de ocultar. Me imagino, Agustín, que en el futuro tendremos noticias que este recurso, evidentemente, que se va a presentar dentro de un plazo muy breve, porque son 10 días los que ha dado el juez a la empresa Odyssey para devolver las monedas al gobierno español, no se va a producir esa devolución en esos 10 días, se va a producir ese recurso, se va a presentar ese recurso, y supongo que aún quedan todavía muchos capítulos en la esfera judicial en relación al episodio del Odyssey. Y lo contaremos, por supuesto, junto a ti. Agustín, muchísimas gracias. Saludos, buenas noches. Lo que ocurre, Carlos, ahora que estabas comentando esto, es la forma en lo que la forma en la que ha llevado a cabo el Odyssey, claro, la empresa Odyssey, los hechos. Porque yo me pregunto, si la empresa se presenta en el Ministerio de Cultura español con un proyecto. Ahí está. Un proyecto de investigación arqueológica. Supervisado. Y dicen, bueno, la Mercedes está aquí, sabemos que tiene esto, ustedes no tienen los medios para poder sacar esas 500.000 monedas, nosotros los tenemos. Bueno, pues contrátenos. Exacto, y luego a cambio no te quedas con el dinero, con las monedas, pero obtienes un patrimonio, te dan dinero por hacer un trabajo. Entonces eso. Por eso son piratas, porque no han hecho ese proceso. Exacto, pero no solo eso, sino por la forma en la que ha actuado para sacar el tesoro. Les da igual lo que encuentren, van a lo que van y punto. No. Es como la película, Tomb Raider, sacadores de tumbas. O sea, es lo que buscan hacer. Lo que hacen es saquear. La ambición les ha matado en este caso, sí. Porque lo que querían es todo el botín. Claro, claro, si hacen un acuerdo con el gobierno español. Para el por lo menos intentarlo. Pues claro, lo intentan, llegan a un acuerdo y bueno, todo lo que se encuentre, pues mira, cierto porcentaje va para nosotros, a vosotros os podemos compensar económicamente, porque si hay piezas arqueológicas serían buenas que formaran parte de alguno de los museos españoles, y todos están contentos. Pero claro, la ambición rompe el saco, y entonces la Odisea ha dicho, ¿para qué vamos a decir nada al gobierno español? Lo que decía un poco Carlos, si son unos dejados, si les va a dar igual, si no se van a enterar de nada, y nos quedamos con todo el botín. Bueno, pues se han equivocado ahí, se han enterado, y no solo de ese precio, sino de muchos más, que ya sabes que se está buscando la pista y el rastro, porque hay otras compañías también, igual de piratas que Odyssey, que intentan hacer lo mismo, pero no solo con galeones españoles, sino también con portugueses y con ingleses y tal, o sea, porque los americanos han visto que hay todo un filón en el Atlántico y están entrando ahí a saco, a ver qué pasa, ¿no? Y esto es muy bueno, que está creando un precedente para decir, hasta aquí podéis llegar, pero cuidado, no os paséis un pelo, porque por lo menos legalmente no tenéis la justificación. Lorenzo, menudo hallazgo sorprendente en Budapest, esqueletos de perros presumiblemente sacrificados ritualmente. La verdad es que sí, es de esos esas noticias que te ponen un poco el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque realmente nos hace remontarnos a una Edad Media muy oscura, muy fanática, también muy supersticiosa, ¿no? En este caso estamos hablando de que se han encontrado decenas de esqueletos de perros, más de 1.300 huesos pertenecientes aproximadamente, entre se estima que puede haber entre 30 y 50 canes. Pues bien, ha sido además precisamente encontrado en los restos de la ciudad de Cana, muy cerca de Budapest. En este lugar se supone que, bueno, pues que estos esqueletos pertenecen más o menos a una serie de rituales que se celebraron en torno al siglo X y el XIII, después de Cristo, evidentemente, estamos hablando de plena Edad Media. Y además se hacían con una finalidad muy clara, es decir, por un lado, espantar el mal de ojo, espantar a los malos espíritus y, como no, en esta zona del este de Europa, espantar a los estríes, al estrigoyo, a los vampiros, en definitiva, ¿no? Estamos hablando además de que, pues para que se hagan una idea los oyentes, el catolicismo, el cristianismo entra en Budapest en el siglo X-XI de la mano del rey Esteban I, pero evidentemente los cultos paganos, aunque son prohibidos, se han seguido desarrollando prácticamente hasta antes de ayer, ¿no? Y este también formaba parte de uno de esos rituales paganos que lo que perseguían, como te digo, era espantar ese mal de ojo, esas malas energías, y para ello estaban estos animalitos que, bueno, pues que fueron sacrificados tristemente. Los húngaros medievales daban bastante miedo, ¿eh? Y además que serían, sí. Serían negros, no hay forma de determinar por los huesos, evidentemente, pero casi seguro que esos serían negros, igual que pasó por otra parte en otros lugares de Europa a lo largo de la Edad Media y sobre todo relacionado con la peste bubónica, con los gatos, pero porque también se pensaba, si era gato era negro y además asociado un poco a las fuerzas demoníacas, pensaban que eran los causantes de esa peste bubónica y no se daban cuenta que precisamente eran los que estaban de alguna forma erradicando en parte porque estaban comiendo a las ratas, que a su vez eran las portadoras de las pulgas, que eran las que estaban transmitiendo la peste bubónica. O sea, esa especie de superstición medieval que generó una matanza tremenda de perros y de gatos. Pues fíjate, además, perdón, Bruno, que es curiosísimo, ¿no? Porque esto me trae además a la cabeza dos noticias muy recientes, muy breves, pero que tienen que ver precisamente con esa mala energía, con ese mal de ojo, con esos seres del Averno que se suponía habitaban en determinadas regiones del este europeo, como eran los vampiros, ¿no? Y es que se ha producido una auténtica psicosis, para que veamos que no es una cuestión de la Edad Media ni de hace 4 siglos, sino que hoy en día también se producen sucesos de estas características, ¿no? En el Boston Latin School de Estados Unidos, pues se ha producido una auténtica psicosis, un brote de histeria, porque entre los estudiantes, a través de Internet, empezó a correr el rumor de que 3 de sus alumnos eran vampiros, incluso habían atacado a otro miembro del alumnado. Pues bien, esto provocó tanta histeria que se cree que ha podido derivar de, bueno, pues la cantidad de libros, películas que hoy en día hay sobre la temática, pues por ejemplo Crepúsculo, ¿no?, que ha podido influir en estos niños para que finalmente pensaran que tenían 3 compañeros que eran vampiros. Y yo me imagino que esto también además ha motivado uno de los estudios más estúpidos que yo he podido leer en los últimos tiempos, ¿no? Yo no sé si, desde luego, si los fondos de investigación y desarrollo de los países que voy a citar van a este tipo de estudios, le pone el pelo de punta, ¿no? Y es que, pues precisamente, va sobre vampiros el tema. Es decir, 2 físicos llamados Kostas Eftimiou, que la verdad tiene nombre de vampiro este hombre, y Sohan Gandhi, han pretendido demostrar la existencia o no de los vampiros. Pero fijaros de qué forma tan curiosa lo han hecho, ¿no? Esto es un Ig Nobel seguro, ¿eh? Sí, seguro. Es que yo estoy convencido de que es a raíz de lo del Boston Latin School, y también me imagino que un poco ha influido lo de los perros de Budapest. Pero esta gente, partiendo de una fecha, es decir, el 1 de enero del año 1600, cuando ellos estiman, pues por poner una fecha, ¿no?, que ahí, en ese día, apareció el primer vampiro sobre la faz de la Tierra, entonces la población en el mundo era aproximadamente de unos 536 millones de personas. Pues bien, ellos, físicos, han concluido que en solo 2 años y medio, es decir, 30 meses, no quedaría vivo ni un solo ser humano, teniendo en cuenta la tasa de contagio que lleva el vampirismo. Es decir, la gripe vampírica en este caso se extiende con una virulencia terrible y en 2 años y medio no quedaría ni un solo ser humano, por lo tanto los vampiros estarían abocados a extinguirse. Es un Ig Nobel seguro. Ya no tendrían con lo que comer. Pero espérate, es que la polémica ha continuado, porque se han unido dos matemáticos que se llaman, bueno, uno de ellos concretamente, Dino Seidinovich, que ha publicado incluso un artículo en la prestigiosa revista Horizontes Matemáticos sobre el tema, y dice que critica, bueno, pues el hecho de que estos dos físicos no hayan tenido en cuenta la tasa de nacimientos de los humanos, así como de la muerte de los vampiros. Pero espérate. Sí, dices, claro, la ex antiguamente prestigiosa revista de matemáticas. Bueno, antiguamente, sí, porque después de esto. Después de... Pero es que la conclusión de esta noticia, por poner ya finalmente un toque de humor a esta parte tan dantesca como son los rituales de animales, especialmente persiguiendo lo que se persigue, pues hay otro que se ha unido a esta estúpida polémica. Son dos matemáticos también austriacos en este caso, Richard Hall y Alexander Mellman, que han concluido que los vampiros, y cito textualmente, no serían tan estúpidos como para agotar por completo su suministro de alimentos, porque hombre, algo de inteligencia tiene, ¿no? Sí. Perdona, Lorenzo, aquí ha dicho algo el Conde Moore. Esto es un disparate total. Es un disparate. Nos falta chiquito la calzada, ya opinando. De verdad, si hay fondos estatales que van destinados a este tipo de estupideces, es que es para pensárselo. Deben ganar poco estos matemáticos, ¿eh? El siguiente cálculo va a ser cuántos litros de sangre fueron capaces de absorber estos vampiros. Sí. Una sí que es una pregunta que, la verdad, la respuesta es verdaderamente compleja. Y, bueno, pues se ha efectuado con el objetivo de saber, bueno, qué es lo que opinamos el común de los mortales en caso de que tengamos que recibir en un trasplante, Carlos, un órgano. Claro, órgano. Pero cuando ese órgano pertenece o ha pertenecido a un criminal, por ejemplo, ¿qué diríamos? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Es importantísima esta investigación y no lo aparece a primera vista. Vamos a ver, se sabe perfectamente que en los trasplantes, aparte del rechazo que pueda existir por razones derivadas simplemente de la biología, hay un factor a considerar muy importante. Y es que sabemos que se trata de un impacto emocional muy fuerte sobre la persona que recibe un órgano de otra persona. Y lo es por 2 razones. Primero, porque la persona que lo recibe sabe perfectamente que para que lo reciba alguien ha tenido que morir. Y lo segundo, porque muchas veces se sabe, bueno, es conocido, que la causa normalmente de la muerte de la persona que necesita el órgano es un accidente traumático, a menudo en plena juventud. A partir de estos hechos, se sabe, desde estudios anteriores, al que vamos a citar ahora, que este impacto emocional tan fuerte sobre las personas afecta muchas veces a su estabilidad, a su conducta y a su desarrollo posterior, incluso a la capacidad biológica de adaptación o de aceptación del órgano recibido. Pues bien, Bruce Hood, de la Universidad Británica de Bristol, ha realizado una investigación para saber cuáles eran las causas que generaban el impacto emocional y cuáles tenían más fuerza. Y se ha encontrado con dos sorpresas muy notables. La primera sorpresa notable es que uno de cada tres personas en el Reino Unido afirma tener alguna sensación, no quiere decir que esto sea así, que él piensa que tiene que ver con la vida de la persona que le donó el órgano. Y lo segundo es que se le ocurrió hacer una prueba científica, comprobada y contrastada, muy original, que era, mostró una serie de imágenes a personas que no habían sido receptores de ningún órgano, y se les preguntó si estarían dispuestos a señalar de qué persona desearían recibir un órgano. Y bueno, marcaron de manera normal, según todo tipo de, bueno, de inclinaciones o ideas, que de quiénes les gustaría recibirlo. Pero la conducta cambió completamente cuando Hood dijo que determinadas de las fotografías que estaban viendo correspondían a criminales. Ni uno solo se inclinó por aceptar un órgano si sabían que ese órgano, por ejemplo un corazón, procedía de un asesino. Aunque sí, lo cual, su salud fuera extraordinaria. Exacto. Y el hígado, por ejemplo, estuviera en unas condiciones muy óptimas. Se les garantizaba que, en cualquier caso, ese órgano sería perfectamente viable y perfectamente sano. Bueno, es sorprendente porque significa que psicológicamente el estudio anterior, que decía que un tercio de los británicos pensaba que de alguna manera transmitía al órgano algún elemento del donante, está tan personas que reciben, que lo condicionan mucho más si piensan que esa persona es un delincuente o, por decir una manera, como dice Hood en el informe, una mala persona. Curioso, curioso. La verdad es que la cuestión y la pregunta y el experimento, bueno, pues nos dice y nos, bueno, pues nos hace plantearnos muchas cosas, y seguramente cualquiera de nosotros y cualquiera de los que nos escuchan, que si un día tienen que enfrentarse a esa situación y saben que esa es una posibilidad, evidentemente esa pregunta va a generar pues toda una serie de cuestiones muy trascendentales. Claro, la conclusión del informe es que conviene no decir nunca al receptor cuál es el origen del donante. Intentar evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? De hecho, es lo que se hace normalmente. Aunque no se, claro, no suelen pero tener datos del donante. No, claro, a veces sí pues se puede filtrar información, como suele ocurrir, ¿no? Uh-huh. Pero para evitar esto, sí, o pero que muchísimos donados, personas que han recibido un órgano, investigan, buscan, porque claro, hay un deseo inherente, sí, sí, ¿no? Sí, claro, lo pueden encontrar, pero sí que hay una privacidad a la hora de revelar datos de quién ha sido el donante y cómo murió y los años que tenía y tal, precisamente para evitar este tipo de sugestión, ¿no? Rebajamos un poquito la trascendencia de la cuestión para enfrentarnos a la noticia curiosa de la semana. Martín, pues sí, zapatos atrapa hombres. Sí, digamos que Imelda Marcos tenía muchos zapatos, pero ninguno como este del que nos va a hablar, o este par de zapatos de los que nos va a hablar Jesús. Pero le sirvieron, que, atención. Porque atrapó lo que quiso. Va a hablar de zapatos, pero cuando inventen unos panties de la misma sustancia. Sí, la verdad que esta noche estamos de teorías estúpidas. Vamos a decir una más. Vale. Zapatos que salen una especie de feromonas, y si las mujeres se ponen este tipo de zapatos, pues van a dejar a los hombres rendidos a sus pies, y nunca mejor dicho. ¿En qué se basa esto? Bueno, pero no por el olor. No por la feromona, que no sé qué es peor. Bueno, esto que suena a chiste, hay una empresa mexicana que lo está lanzando como el último grito, ¿no? Y es una empresa que se llama Emico, que es la firma inventora, que es la firma fabricante, y no se le ha ocurrido otra tontería que decir esto, que es una especie de zapatos atrapa hombres. Es decir, que a medida que la mujer va pisando con garbo, pues va exhalando, ya digo, un tipo de feromona que no es visible, pero sí es olorosa, y el hombre que pasa por ahí, y me imagino que alguna otra mujer que no esté muy enterada de qué feromonas son las que están en el ambiente, pues cae rendido a esos pies y puede hacer de él prácticamente lo que quiera. Tontería el canto. Pero es que esto es lo sorprendente de todo. Es decir, ¿cómo este tipo de noticias? Te llaman los fabricantes. ¿Y cómo esta empresa, que ha hecho, bueno, efectos de mercadotecnia, me parece genial, porque lo cuentan, esa es la publicidad que dan. De hecho, aquí nos estamos haciendo eco, a pesar de que tengamos ese tono totalmente humorístico e irónico, pero habrá mucha gente, muchas mujeres, que se lo vayan a creer. Y entonces, al igual que ha habido otras campañas... Yo es que quiero un, también... Bueno, o sea, claro. ¿Y por qué la empresa esta no fabrica tampoco lo contrario? Porque yo creo que habría más hombres clientes de eso que mujeres. Dale tiempo, Bruno, dale tiempo. Por eso. Y además, sabemos a qué precio comercializa estos zapatos, ¿no? Tampoco son demasiado caros, porque son las feromonas, el gramo de feromona debe estar por las nubes. Entre 30 y 40 euros el zapato, ya depende del diseño. Ya, si es diseño italiano, es un poco más caro. Sí, más barato que unos zapatos. Entonces, sin feromonas. Lo que llevan insertadas son unas plantillas, claro, no es el zapato en sí, evidentemente, son unas plantillas estratégicamente colocadas para que entren en contacto con las fibras nerviosas de la planta del pie y de esta forma estimulen la producción de feromonas sexuales. Toma ya, esta es un poco la propaganda que dice esta empresa. Y se quedan tan panchos. Claro, a ver... Porque creo, no es una leyenda urbana, en el sentido que me refiero que la empresa existe, que ha hecho este tipo de zapatos y que esta publicidad, pues para de que la está lanzando. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el fallo? Bueno, si alguien quiere gastarse 40 euros en esto, pues allá cada cual. El fallo está... Hombre, que tampoco pasa nada. No pasa nada, no deja de ser curioso, y otra cosa es que funcione o no funcione. O ¿no? Divertido. Antes hablaba mucho de los desodorantes y ahora parece ser que de las feromonas. Las feromonas, sí, sabemos. Este es el Axe versión zapato, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, te pones las plantillas y, bueno, iba a decir otra marca. Mejor. De las que serían, vamos, irresistibles. ¿Dónde está el fallo desde mi punto de vista? Y creo que vosotros estéis de acuerdo. A ver, las feromonas, si se ha descubierto... que esa sustancia química que se ha encontrado en algunos animales, y eso sí que sirve de atracción sexual en los momentos de apareamiento, pero no se ha demostrado todavía que esas feromonas existan en el ser humano como tal. Es decir, que toda esta propaganda que está lanzando de esta forma tan curiosa y espectacular no tiene ninguna base real. Científica. Ahí toda la cualquier atracción física entre un hombre y una mujer... tiene la primera base, luego puede transformarse en otra cosa. Pero la base es hormonal, ¿eh? Sí, todo lo que quieras, pero estamos hablando de feromonas. Uh-huh. Las feromonas. Hormonal, componentes de olor. Claro, que estamos hablando, eso, de un tipo de sustancia que salen... A ver si atrae moscas. Claro. Sí, exactamente, ya verás tú. Dile que te duele la cabeza. No. Sí, pero eso es cuando hagan las plantillas para hombres. Pero a ver cómo te le quitas de encima al gorila. Pero es que toda la mosca se sé. Toda... No, pero es que ahí sí que no hay discusión científica posible. Es decir, cualquier atracción física entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, independientemente de eso, la única razón es la hormonal. La atracción física. No existen causas divinas. Luego puede llegar algo más que la, bueno, que la pero atracción las feromonas física, ¿no? Como tal no están demostradas. Es decir, se puede especular, hay una atracción química, hay una serie de cortejo. No se puede especular, es que está completamente... Es que la atracción física y sexual está perfectamente medida, se puede medir. Claro, pero que estamos hablando de feromonas, de una parte concreta. Uh-huh. Es decir, que es un tipo de olor que exhalan los miembros de una especie animal, tanto hombres como mujeres, en momentos muy determinados que, cuando estamos hablando de la especie animal, es en el momento del celo. Punto. Por si acaso eso... Susan Boyle ha encargado 10 pares. ¿Sí, no? Bueno, sí. Yo, si me permitís brevemente una anécdota, al hilo de estos complementos, ¿no?, del día a día que sirven para ciertas cosas. Yo estoy seguro que Fernando Jiménez Troso lo comentó más de una ocasión, no le importaría que lo comentara ahora, pero a Fernando, en su momento, pues sabéis, Fernando, un rostro muy conocido, un hombre muy serio, tal, pues un día le llegó una llamada porque querían utilizar su imagen como llamada precisamente para un nuevo complemento masculino que iba a salir. Y eran unos calzoncillos imantados. Pues bien, en teoría combatían la impotencia, disfunción eréctil. Y el nombre de los calzoncillos, con el rostro de Fernando Jiménez de Oso en la caja, era Power Balls. Y Fernando, lo que él se planteaba, dice, bueno, ¿y por qué quieren poner mi cara en una caja de unos calzoncillos que por ejemplo, van contra la disfunción eréctil? ¿Pero por qué mi cara? ¿Por qué mi cara, no? Era, la verdad, una cosa. Fernando, en este caso, lo que él le llamaba la atención era lo de Power Balls, que tardó mucho tiempo en saber lo que significaba, ¿eh? Luego lo preguntaba, ¿esto de Power Balls qué significa? Digo, mira, déjalo. Bueno. O sea, sí. Eso de que sean magnéticos, quiere decir que va... el escroto pegado a los calzoncillos. Bueno, en fin, no hablemos. Esto parece que va un poco en la línea de las cremas que modifican el ADN, que también hubo una campaña que ponía por ahí que te puede modificar el ADN. Si te echabas unas cremas, sálvase la parte. O el agua magnética, o el cactus que absorbe las radiaciones. En fin, hay muchas cosas de este tipo. Ese es muy bueno. Bueno, casi sí que forman parte de las leyendas urbanas, pero que siempre hay alguna empresa que se aprovecha de este tipo de información, que ahí está y que se puede recoger en muchísimos lugares y sobre todo en internet, y dice, bueno, si cuela, cuela, ¿no? Y 40 euros... A ver si el japonés es de Hiroshima y Nagasaki lleva un cacto en la espalda. Porque no es normal. Así que, bueno, vamos a ver, yo creo que como algunas mujeres o algunos hombres solo cifren su atracción sexual en la plantilla, lo tienen crudo. Pero en las hormonas siempre es. Claro que las hormonas. Dale, dale, está pesado. Claro, está pesado, que estamos hablando de feromonas. Vamos, Bruno, tú a lo mejor hormonalmente con alguien te atraes, pero luego se acerca y le hueles y dices, uy, mira, lo dejamos para otro rato, ¿eh? Pero es distinto, ¿eh? Es distinto. O sea, pero por eso determinados perfumes también utilizan claro, determinadas hormonas sustancias. Que atraen al sexo opuesto, es que, lo que estamos hablando, que no se ha demostrado. No, al sexo opuesto y al mismo, que bueno, la atracción es independiente. Igual, estoy hablando de la especie animal, en general, pues estoy descartando ahora al ser humano. Es decir, hasta ahí no se ha llegado todavía, y si no pregunta a cualquier médico, cualquier biólogo y tal, veremos a ver si las hormonas, que sí que se puede intuir y todo lo que tú quieras, pero que hasta el momento no, me refiero. Pero el efecto, que no, que sean otras hormonas, es exactamente el mismo en el ser humano. Pídele unos zapatos a Bruno. Ahora mismo. Vamos con probamos. Los correos de esta cápsula de hormonas y vamos a apartarnos por si acaso. Oye, si quieres unos calzoncillos también los pido. Vale, vale. Que tienen guardados. Imantados, si no se puede mover del micrófono. Después no hay quien le quite de la silla. Se nos ha pegado al micrófono. Es que hay pocas cosas tan bien estudiadas en las relaciones entre personas como el fundamento de esa atracción está muy estudiado y muy perfectamente conocido. Bueno, una... Vamos con los oyentes. Una sugerencia de nuestro compañero de Pepo. ¿Qué? Dice que a través de los estudios que habéis estado reflejando aquí, de estudios así un poco raros, que podría ser una nueva sección, ¿no? Traer en la tertulia un estudio rarito. Un avance de los Ig Nobel. Sí. Un avance de los Ig Nobel. De estudios absurdos. Pues vamos con los correos. Pues mira, por ejemplo, tenemos a Leticia, que dice que no sabe si será verdad, pero que ha escuchado esta noticia, y que son moscas que convierten a clase de hormigas en incubadoras de zombies. Investigadores comprobaron que una especie de mosca pequeña transforma las hormigas rojas en incubadoras de zombies. La mosca implanta en la hormiga un huevo que se desarrolla como gusano, el cual es capaz de controlar los movimientos de dicha hormiga. El gusano dirige a la hormiga a un lugar húmedo y dotado de hojas. Las larvas de las moscas son vulnerables a la sequedad y a una distancia segura de otras hormigas rojas. La larva se come el cerebro de la hormiga, de modo que la cabeza cae y queda un espacio hueco para que sea utilizado y desovar unos 40 días más tarde. ¡Qué cosa más desagradable! Realmente, joder. Y dice, no solo la mosca está decapitando a la hormiga, sino que la convierte en zombie. Y por lo visto se pretende la liberación de este tipo de moscas en Estados Unidos para combatir a la hormiga roja, que es odiada en casi todo el mundo porque muerde los pies de las personas y se ha difundido en National Geographic. Curioso, ¿eh? Ni idea. Hombre, de hormigas el que sabe mucho es Carlos, así que pero no esta cosa tan desagradable. Pues nada, a investigarlo. Sí, sí, a mirarlo. Fíjate, Carlos, bueno, que una de las noticias que teníamos en... también en mente, era una exposición que se está llevando a cabo ya en estos momentos en el Museo de Historia Natural de Washington sobre el mundo de las hormigas, sí, en donde se presentan 5.000 especies distintas y entre otras investigaciones que se exponen en esta exposición con hormigas exponiendo su comportamiento, bueno, pues está el hecho verdaderamente sorprendente del uso de esclavos por parte de las hormigas. Lo primero que se sabe, cómo las capturan en otros hormigueros. Las cambian precisamente el pasaporte de olor. Lo que hacen es cambiar las feromonas de manera que se integran en el nuevo hormiguero para que el otro no le perciba como una hormiga contraria, a pesar de ser especie diferente. Se sabe montones de cosas sobre esclavitud, sistemas de ganadería, explotación, incluso agricultura. Bueno, es una historia. Daré un monográfico. Verdaderamente apasionante, sí. Dos cuestiones totalmente distintas os plantea Pedro Manuel. Por un lado, ¿creéis que nuestro planeta tiene futuro si la población humana sigue aumentando como hasta ahora o si la única solución podría ser la disminución del número de seres humanos hasta unos pocos millones, como algunos eugenistas norteamericanos dejaron grabado en piedra? Y por otro lado, ¿vosotros creéis que los ovnis pueden ser seres procedentes de nuestro propio planeta? La primera, yo lo he dicho ya varias veces, el problema es que la población aumenta, pero la inteligencia permanece constante. Entonces, ese es el gran problema que hay. Eso es muy optimista, Carlos. No, es que la que has citado, bueno, realmente no sé si se refería a él, porque parece hablar del pasado, pero el que está sosteniendo esta cosa de una manera bastante clara, no tan a lo bestia, pero prácticamente es lo mismo, es Lovelock. Lovelock sostiene que en los próximos 60, 70 años la mayor parte de la humanidad va a desaparecer. Pero lo dice así ya claramente. Él lo achaca a que no vamos a ser capaces de controlar el cambio climático en la Tierra ni la capacidad de utilizar los recursos necesarios para alimentar a nuestra población. O sea, es apocalíptico en ese sentido. En cuanto a la otra pregunta, la de los platillos volantes y la son de aquí o no, ni me pronuncio. O sea, es que no... Bueno, respecto a la población, hay una cosa muy clara. Si siguiera aumentando la población al ritmo que está aumentando, sería inviable. Es decir, no podría haber vida en este planeta sencillamente porque agotaríamos todos los recursos. Y voy a poner un ejemplo, un dato, ¿no?, para que se vea muy claramente. En el año 1800 hubo 1.000 millones de personas en este planeta. En el 1800, 130 años después, en 1930, éramos 2.000 millones. Pero es que 30 años después, en 1960, éramos 3.000 millones. Es decir, así va aumentando la población. Ahora somos 6.000 millones y estamos en el 2009. Es decir, a este ritmo seremos 12.000 millones en poco tiempo. Es decir, eso es imposible que cualquier planeta lo pueda sustentar. Siempre ha pasado algo, es decir, ese sistema homeostático que hablaba Lovelock, para autorregularse, y una de las cosas que autorregula es eliminar de vez en cuando cierta población viva, sea de una especie o sea de otra. Bueno, hay alternativas que no hay que eliminar a nada. Ideas liberales, hay que buscar otro planeta. Venga, claro. Ya estamos buscando otro. A terraformar Marte, por ejemplo. Que en ello están, pero luego ya conseguirlo, o una guerra. La cuestión, ¿no?, es que dé tiempo o no. Bueno, pues nuestro amigo está residiendo en Perú y dice que nos ha seguido durante bastantes años. Y hace una semana, pues un hecho vuelto a la actualidad del país. Nuevamente un avistamiento del chupacabras. Se pasó por televisión, que hay entrevistados que han visto la silueta similar a un murciélago, que han visto animales literalmente chupados hasta los huesos. Y luego, pues también ha tenido un avistamiento ovni. Dice que eran tres luces en perfecto triángulo de color blanco, pasando de izquierda a derecha a una distancia no muy lejana, y por lo menos que esa perspectiva le dio, y que se alejó en el firmamento. ¿Qué nombre más malo tiene el chupacabras, verdad? ¿Cómo le perjudica su imagen? Sí, yo creo que ha sido lo peor de todo, llamarle chupacabras. Porque ya, sí, ya quita seriedad al asunto. Pero bueno, a saber qué es. Yo creo que es un nombre comodín, al final, que sirve para describir a cualquier animal que ha hecho algo que no tiene un comportamiento lógico desde el punto de vista zoológico y que no se ha distinguido todavía la especie. Entonces, llamarlo chupacabras... Y en cuanto al otro, es que no da más detalles. Pues bueno, claro. Pues qué bien. No, además, en América es relativamente habitual, ¿no? Si miramos la historia de estos temas, de este tipo de bichejos desagradables... Eso sí, colección de bichejos desagradables. Sí, es cierto que son variados, ¿no? Y además de las formas más diversas, que sí te dan a pensar más en algo procedente más de fuera o quizás del infierno que de la propia Tierra. Si es Perú, no me extraña, ¿no? Perú, en ese sentido, la cantidad de recovecos que hay para que una criatura de estas características, sea lo que sea, sea una especie criptozoológica desconocida, sea lo que sea, se pueda esconder, es tremendo, ¿no? Seguramente a partir de ahora, a raíz de la noticia que comenta el compañero, seguramente vamos a empezar a recibir muchos más informes porque esto se extiende como la pólvora, ¿no? Nos escribe Raúl y os pregunta por los chemtrails. Pregunta si se trata de una conspiración que relaciona esos chemtrails, fumigaciones desde los aviones, con el cambio climático. Por lo visto, dice Raúl, hay una gran comunidad de miradores del cielo en todo el mundo fotografiando, observando, denunciando operaciones de fumigación clandestinas secretas sobre la población civil. Es que es como la teoría de los helicópteros negros, como la del proyecto HARP, como es decir, forma parte de las teorías como habitualmente se llaman conspiranoicas, de todo lo que puede existir. Vamos a ver, esto es un problema muy curioso. Esto es casi como si tú quieres hacer una demostración matemáticamente absurda, probablemente encuentras una justificación observando cualquier actividad. Segadores de fines de semana los domingos por la mañana. ¿Por qué hay tantos? Puedes sacarte una teoría, claro, absurda. Entonces, observadores de segadores los fines de semana por la mañana. No lo sé, es imposible. No, generaría esto una teoría de la locura. Esto me recuerda un poquito a la película Conspiración. ¿Os acordáis? A Mel Gibson, sí, obsesionado, sí, sí, sí, con absolutamente todo y relacionándolo permanentemente. Cualquier cosa que veía la relacionaba de alguna manera con alguna conspiración. Bueno, esto es lo mismo. Claro que los hay. Pero ¿qué es que es eso? Es que hay gente dispuesta a creer que hay conspiraciones o problemas en todo lo que se encuentren. Y luego, pues, tenemos a Juan José, que quiere hacerte una pregunta, Carlos. Dice, sobre el paso del noroeste, ¿lo pasó primero Mutsen? Sí. ¿O fue Lorenzo Ferrer de Maldonado? No, fue Mutsen. Pues ya está, lo tienes claro. Martín. Otra consulta. Mar dice que esta semana, después de ver el último episodio de Hay alguien aquí, ha reflexionado sobre algo. Dice que me parece más que interesante y quizá os pueda servir para algo. El episodio trata, entre otras cosas, de un accidente aéreo y se emitió el lunes, el mismo día que ocurrió el accidente de Air France. Más allá de posibles casualidades, recuerda, dice que en una cadena se aplazó la emisión de un capítulo por la cercanía de los hechos ocurridos en Baraja. Obviamente, en Barajas. Obviamente, dice Mar, yo no digo que las cadenas de televisión sepan que algo va a ocurrir en la realidad y lo trasladan con antelación a la ficción, pero ¿sería posible que sin saberlo nosotros tengamos el poder de anticipar desgracias? Sí, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Es posible una cosa y es posible también la otra, pero no creo que tenga nada que ver con la de la televisión. Yo en este caso tampoco creo que tenga nada que ver, si no es, fíjate qué miedo, ¿no?, para los que programan la televisión, pensar que en un momento determinado ese tipo de catástrofes se pueden llegar a producir. Que se puede, de un modo u otro, bueno, pues sí, eso está más o menos estudiado, ¿no? El hecho de que una persona tenga la capacidad de poder adelantarse a su presente para ver el futuro de una forma completamente inconsciente. Es que yo, por si las moscas, me pondría Mars Attack. Mira, a lo mejor lo han puesto en Perú. Por cierto, recomiendo una película que va un poco en esa línea, que me parece de lo mejorcillo que se ha hecho últimamente, en tono apocalíptico, que es Señales del futuro, ¿no? Uh-huh. Donde, ¿cómo se va viendo señales? Un matemático va viendo señales de algo que va a acontecer, que la sabe interpretar correctamente y que al final sí que ocurre lo que él estaba viendo en ese tipo de señales que habían sido dejadas además durante unos cuantos años atrás. Es decir, hay gente que tiene esa capacidad de ver señales donde otras personas pues de no saber, ven nada. De saber leer, ¿verdad? De saber leer. En este caso es que además, mira, estoy ahora mismo pensando en el tema de portada que sacamos el mes que viene en Enigmas, que lo haces precisamente tú, ¿no? Y es ver cómo se leía en el pasado, en esos templos del pasado, acontecimientos que posteriormente ocurrieron, o incluso pensar que ahí está escrito lo que puede volver a suceder. No hay que dejarlo nunca ahí en el pasado, porque la historia nos ha demostrado constantemente que se repite una y otra vez. Exacto. Lo que te podría contar yo. ¿Verdad? Pues nada, ya lo irás contando. Y si antes hablábamos de fantasmas, dice que este oyente, que él cree en fantasmas, dice, no sé vosotros. Dice, además yo creo en la vida después de la muerte. Dice, ¿qué pasa? ¿Los buenos van al paraíso y conservarán la forma de su cuerpo y los otros que han cometido errores se convierten en algo diferente? ¿Lo envían como alma para otro recién nacido? Dice, yo creo porque hace unos 5 años me metí en el nicho de un cementerio que tengo a 200 metros de casa. Juegos hasta la gente. Y unos amigos me hicieron fotos. Resulta que había un muerto justo por debajo. Y a lo mejor le molesté porque al día siguiente me hizo una mala pasada. Y luego deja una notita, si queréis un día os lo explico, lo que me hizo. Vale, seguro que esa foto ya está en Facebook. Por fantasma. No me extraña que creas la vida después de la vida, claro. Después de esa. Lorenzo, has anticipado que el mes que viene, Jesús, el tema de portada en la revista Enigmas, pero este mes, ¿qué nos ofrecéis? Pues este mes nos vamos a aspectos casi casi históricos. Este mes hacemos la competencia de historia de Bella Vieja y nos vamos a los magos de la guerra. ¿No sabéis que hace muy poquito tiempo desclasificaron en el Reino Unido una serie de informes que nos hablaban de esa guerra oculta que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial? De un modo u otro, los grandes mandatarios, Churchill, Hitler, pues acudieron a los, entre comillas, poderes que manejaban, energías que manejaban, magos místicos, esoteristas, como Erik Jan Hanussen o, por ejemplo, como Aleister Crowley, ¿no? ¿Cómo se estableció una guerra paralela a la guerra oficial en la que se manejaron todo tipo de saberes ancestrales, magia? En definitiva, hemos rescatado a raíz de esos informes pues toda la documentación que puede haber del tema, la hemos plasmado. Y ya de paso hemos dicho, pues hombre, pues la verdad es que el tema es bonito, no vamos a hacer un dossier. Y hemos también hecho, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los fenómenos paranormales, apariciones, ejércitos fantasma, que se produjeron durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y ya, para dejarlo completo, hemos dicho, pues ¿por qué no hablamos de todas las guerras de la historia? Pues bien, pues hemos cogido los principales sucesos paranormales y extraños que se han producido en las grandes guerras de la historia. Muchas gracias, Lorenzo. Ha sido un placer. Jesús Callejo, antes de nada, te cuento que norepinefrina, adrenalina, serotonina, dopamina son las hormonas que tienen que ver total y absolutamente con la atracción sexual. Bruno, ¿cómo crees que al final un biólogo te diga que no se ha demostrado científicamente que tenga feromonas el ser humano? Pero que las feromonas pueden generar la atracción, eso sí. Eso es distinto, por eso te digo que te he dicho que no se ha demostrado. Pero hablamos de plantillas, no de seres humanos, la generan las plantillas. Pues no, por eso decía que era una noticia estúpida. Silvia, por eso. ¿Sabes lo que es el Congo Zen? El pongo zen, Silvia, ¿sabes qué es? ¿No? No, pero otro día no lo cuentan. Vale, vale. De todas formas, Jesús, el martes nos vemos en Albacete. Por supuesto, el martes en Albacete a las 7:30. Sí, a las 7:30. Luego, ahora contamos más. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Carlos.